Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. 3 minutos sobre la 1 de la madrugada, comenzamos hasta las 4, La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica tenemos esta noche a Fran Montes, Silvia Casasola en dirección, Nuria Ortiz y Martín Expósito en redacción. Nueva jornada de puertas abiertas, nuestros oyentes nos acompañan, no están todos los que son, porque son 200.000 según los últimos estudios de audiencia, pero sí son todos los que están en representación de la gran familia de seguidores de esta aventura radiofónica. Vuestro aplauso, que os oigan desde casa. Tiempo para nuestro sumario de este programa, madrugada de domingo, noche de sábado, mes de julio, día 21-22. Ya tenemos en nuestros estudios a Fernando Rueda, viene desde la península arábica con muchas cosas que contarnos desde allí. En Oriente Medio se decide posiblemente parte del futuro del mundo. La temporada se acaba y es hora de hacer balance y de prepararnos para la siguiente. El mundo del espionaje, de la lucha entre diferentes países, del poder y de sus sombras. Materia reservada hoy para empezar y para continuar monográfico. Nos situamos en el año 1918. Un barco de la Marina desaparece en aguas del Atlántico, de la Marina norteamericana. Más de 300 tripulantes a bordo, no se ha vuelto a saber de ellos. El Cyclops, así se llamaba este barco carbonero que desapareció, dicen, en una de las zonas de influencia del Triángulo de las Bermudas. Recibiremos a José Manuel Escribano en su callejón con toda la actualidad del mundo del cine y con vuestra participación, porque os vamos a pedir que votéis por las mejores películas del año en la revista de cine, que tiene como protagonistas, entre otros, a Keanu Reeves y Will Smith, que serán nuestra portada y homenaje para uno de los grandes del cine, de la historia del cine. En nuestra segunda hora de programa también tendremos pasaje de la historia. Nos situamos en uno de los momentos más importantes de la historia de este país, Navas de Tolosa, la batalla, y cómo no, con la voz de Juan Antonio Cebrián. También estará con nosotros Raúl Sogún, no desde Salamanca, nuevamente lo tenemos aquí en nuestros estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, y hoy vamos a hablar con él, como siempre, del mundo del cómic, pero uno de sus autores más importantes, Alan Moore, el creador de V de Vendetta, uno de sus autores dentro del mundo del cómic, como decimos, que más ha dado que hablar en los últimos tiempos, un personaje crítico con el poder, con la manipulación desde las altas esferas de ese poder. Como no, la actualidad medioambiental en azul y verde con Nuria Ortiz y la agenda cultural con DJ Martin, con las últimas novedades dentro del mundo de la música, dentro del mundo del teatro, del mundo de la literatura y mucha información que nos trae Martín Expósito en su agenda cultural. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico para que podáis participar, para que podáis formular las preguntas que creáis oportunas y las consideraciones que estiméis. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Muchas gracias por acompañarnos. 6 minutos sobre la 1 de la madrugada, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué maravilla. Qué gran líder canoro. Qué gran preboste de Eurovisión. ¿Cómo maneja los idiomas? Bien puede cantar en letón, bien en suajili. Y también, ¿por qué no? Recordando sus tiempos como niño cantor del Tirol, cuando era espía de Austria. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te invade la tristeza cuando te acuerdas de tus tiempos de niño cantor del Tirol, verdad? Bueno, ganaba mucho más dinero del que gano ahora. Eso sí. Pues que claro, ahí sabían cuáles eran mis cualidades y las apreciaban. Sí. Mira, hablando de cualidades... Y siempre cantaba en inglés. Hablando de cualidades, mira bueno, qué color, mira bueno. Qué aroma. Echaba de menos yo el mira qué bouquet, ¿eh? El whisky. Sí, sí. ¿Whisky esto? No, pero es la botella. En realidad es una hierba medicinal que estamos utilizando ahora para... Pero si no estamos malos hoy. Para un día que no poco. Estamos malos. Por si acaso, ¿eh? Hay que estar siempre... Hay que hacer prevención. Además vale prevenir que pero curar. Si están las dos botellas llenas, ¿por qué no te ponen del mío a ti? No, el tuyo no. El tuyo es para ti y ya está. Pero no, pero si podemos tomar el... Sí. ¿Cómo sabe raro? ¿Cómo se remueven los jugos gástricos? Qué maravilla. Debe ser de buena calidad el mejunje. Sabe raro esto, ¿eh, Juan? Nada, tú trágalo, que eso está bien. Eres un tipo duro. Estás siempre en permanente misión. Look great to me. Muy buenas, Fernando. Buenas noches. La semana que pasada también tuvimos jornada de puertas abiertas. Vino a cantar Juan Ignacio Cuesta. Hoy te toca, me parece. No me digas que cantó, sí. Juan Ignacio Cuesta. Sí, pues hoy no lo tenemos. Bajó el nivel muchísimo de los sábados, entonces. Claro. Desde luego. No, es que hoy no me he traído la guitarra. No, bueno. Pero pues tenemos ahí unos acordes también pregrabados. Bueno, que se yo el I Travel Begin, ese lo canto rápidamente. Lo que sí que podemos cantar. Pero con whisky. Y hoy sí. Nadie, os veo nadie que ha traído whisky. Ha traído, ¿no? Whisky. mucho pastelito, pero whisky aquí no trae nadie. Me dicen que sí que han traído whisky. Ah, bueno. Así que no vale de excusa, ¿eh? Fran, un poquito de whisky del bueno. Esto ya es otra cosa. Bueno. Esto ha sido un detalle tuyo, Bruno. Bueno. Has dicho, a ver si subimos el nivel, porque... Hoy si no. Lo que sí que podemos cantar, por lo menos, es información, ¿verdad? Que la semana pasada no estuviste con nosotros porque estabas a miles de kilómetros de aquí, en ese país tan sorprendente, Siete Emiratos, por eso se llama Emiratos Árabes Unidos, y en, bueno, una nación que está en medio de uno de los focos más conflictivos del planeta. ¿Y qué te has encontrado allí? Bueno. Ha sido un viaje absolutamente alucinante, porque yo nunca había estado en un país árabe y menos en un país del Golfo Pérsico, con lo cual toda la experiencia ha sido absolutamente nueva, como creo para una gran parte de nuestros oyentes, ¿no? Yo creí que llegaba a un país que sabía que vivía en cierto lujo, pero un país en el que era consciente que estaba, que es vecino de Arabia Saudí, que es vecino de Irán, de Qatar, de muy cerca de Irak, es decir, hermanos, al fin y al cabo todos, con el mismo vestido, los hombres blancos, con esa especie de doble vuelta en la cabeza, y todas las mujeres de negro, con... la cara, la cabeza totalmente tapada o parcialmente tapada, pero todos iguales, ¿no? Y entonces, aquello fue una experiencia fantástica, porque primero hubo un primer momento de descubrir lo que es realmente la riqueza que no había visto en ningún país del mundo, la riqueza de cuando el coche te está llevando desde el aeropuerto hasta el hotel, de empezar a ver las paradas del autobús. Las paradas del autobús son las primeras que yo veo en el mundo que tienen aire acondicionado. No como ciertos estudios. No, aquí pues, no les has dicho lo de respirar por turnos, ¿no? Bueno, tienen aire acondicionado. Es absolutamente, a partir de ahí ya, tremendo. Y pasas y te dicen, este es el hotel más alto del mundo, el Burj Al Arab. Y este... Ese que ve usted allí es el hotel más grande, el hotel con el espejo más grande del mundo. Y este va a ser el edificio más alto del mundo. Y eso que no ve, porque no se veía desde la carretera, es la isla artificial más grande del mundo. Y eso que están haciendo es el único hotel que va a tener Armani en el mundo, de no sé cuántas plantas y tal. Y esto es, o sea... Opulencia. Opulencia. Uh-huh. Es decir, no es que sea los Emiratos Árabes, no es que sea un país rico, es que es un país que presume de riqueza, pero siguen las mujeres con absolutamente tapadas, ¿no? Un día estuve en Abu Dhabi, que es el emirato más grande. Dubái se está quedando sin petróleo. Pero Abu Dhabi sigue teniendo un montonazo de petróleo. Entonces, en Abu Dhabi hay dos datos muy importantes, uno técnico y uno humano. El técnico es que los habitantes de Abu Dhabi son los terceros del mundo que tienen la renta per cápita más alta. Uh-huh. Y el siguiente dato curioso es que vimos una enorme urbanización con casas que estaban construyendo, casas enormes, chalets, ¿no? De 6-7 habitaciones, con piscina. Todos los ciudadanos de Abu Dhabi, cuando se casan, les regalan una casa. Todos los que son de Abu Dhabi. Porque, claro, todos los Emiratos tienen 2,5 millones aproximadamente de habitantes y solamente el 15-20% son ciudadanos de allí. Les regalan una casa, pero no una casita, una casa de 7 habitaciones. Pero se regala piscina. El Estado. Se regala el Estado uh-huh. cuando se casan. Claro, luego especifican, solo cuando se casan la primera vez, claro. Porque los que se casan 4 veces sería aquello, sería un incentivo. Uh-huh. Habría pero, unos cuantos Martinsa. Pero fíjate, si pero fíjate, fíjate la riqueza que debe tener el Estado para poder hacer eso. ¿Qué tiene que ver eso con todo el Golfo Pérsico? Pues la situación era la misma. Hace 40, 50 años, los Emiratos eran el país más pobre de todo el entorno. Mucho más pobre, por supuesto, que Irak, mucho más pobre que Irán, incluso en la época del Shah, ¿no? Mucho más pobre que Arabia Saudí. Sin embargo, hubo el boom del petróleo. Y el boom del petróleo generó a todos esos países del Golfo Pérsico un montón de petrodólares, un montón de dinero. Tanto dinero que en la bandera, por cierto, de los Emiratos Árabes hay 4 colores y uno de ellos es el negro. Y es por el petróleo. Mm. Es decir, han sido sinceros, al menos, en el reconocimiento. Entonces, todos tenían petróleo. La mayor parte de los países, ya no te digo Irán, imagínate, Irak, Arabia Saudí, infinitamente más petróleo, también porque son mucho más grandes que los Emiratos Árabes Unidos. La diferencia es que aquí, poco a poco, lo que hicieron fue coger ese dinero que les entraba y dedicarlo ¿a qué? A crear riqueza y dedicarlo a hacer negocios. Y ya no, en los últimos 20 años, ya en un absoluto despegue, porque estuvieron durante muchos años que no tenían nada. Es que eran, iba a decir vacas, no, eran camellos. Uh-huh. Vivían de los camellos, vivían de absolutamente nada. Eran nadie, eran 500,000 de habitantes. Era una bazofia. ¿Y qué hicieron? Empezaron a invertir. Empezaron a invertir en carreteras, empezaron a invertir en traer comida, empezaron a invertir en hacer edificios. Luego empezaron a invertir en decir, vamos a hacer esta zona para el turismo, pero no para un turismo normal, sino para un turismo de dinero. Vamos a liarnos, porque ellos tienen un cambio del dólar con el dirham fijo, que es con un acuerdo con Estados Unidos. Y lo invirtieron, uh-huh. ¿Y qué pasó? Que el país más pobre de todos se ha convertido en el país más rico de la zona, con enorme diferencia en todos los demás, ¿no? Pero esta fue solamente la primera visión de lo que es el Golfo Pérsico. Luego hay otra. Hay otra que, claro, no podemos pasarnos, que es el tema de la religión. Uh-huh. ¿Realmente qué es lo que pasa? Bueno, las mujeres van de negro y las ves por la calle absolutamente tapadas. Bueno, sabes que está en un país musulmán porque se oyen los rezos 5 veces al día, que es lo necesario. Y luego porque cuando lees el periódico te llevas alguna noticia que inicialmente puede producir sorpresa. Uno de los días en el periódico en inglés, porque tampoco voy a presumir de saber árabe, aunque canto en árabe de vez en cuando, había una noticia y era que habían sido detenidos una extranjera que llevaba 3 años residiendo en Dubái y un turista habían sido detenidos y estaban en la cárcel por estar haciendo cosas feas en la playa en el día anterior. Uh-huh. Claro, el grado de permisividad es realmente son musulmanes, ¿no? Sí. Y ahí hay, bueno, pues otras cosas. Claro, porque es que yo me pregunto que supongo que también en parte esa riqueza es a cambio de algo que Occidente, por ejemplo, se las haya podido permitir. Porque, por ejemplo, la nacionalización del petróleo de Emiratos Árabes Unidos, el hecho de que el petróleo revierta en el propio país, en los propios habitantes y sirva para el desarrollo, en cierto modo lo intentó también Saddam con Irak y a él no se le dejó. Uh-huh. Lo han intentado otros países y se han considerado malos. Supongo que eso es a cambio de ciertas alianzas con Occidente, que no se haya puesto el punto de mira en ocasiones en Emiratos Árabes. Uh-huh. Los Emiratos Árabes han tenido una filosofía debido a que los jeques, no todos siquiera, porque son siete emiratos y hay algunos que son igual de carcas que en Arabia Saudí, uh-huh. en todos los temas de costumbres, ¿no? Pero los jeques hicieron una apuesta, que es lo que no ha ocurrido en el resto de los países. Los jeques consideraron que había que invertir en el país, pero que también había que tener unas miras amplias. Las mujeres van de negro, pero yo me he quedado sorprendido cuando antes de ir había leído que allí no se tocan. Algo que es muy típico de aquí, ¿no? Que vas por la calle y la mujer y el marido van de la mano, los chicos de 16 años van intentando robarse un beso. Quiero decir, hay una cierta cultura más de mostrar el cariño, ¿no? Allí en teoría eso no. Sin embargo, la permisividad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los jeques lo permiten. Porque los jeques han cedido parte de esa ideología que era tan radical en otros países en aras del desarrollo. Pero claro, han cedido solamente una parte. ¿En qué no han cedido? Hicimos una visita a un palacio antiguo del padre del actual jeque de Dubái, que es el jeque de Dubái y que además es el primer ministro de los Emiratos. Claro, era un palacio hace 40 o 50 años. Y hay una galería de retratos. En la galería de retratos aparece un árbol genealógico. Entonces aparece el padre, él con tres o cuatro hermanos, y luego 19 hijos que tiene. Perdón, 19 chicos que tiene. Porque en el árbol genealógico no aparecen las mujeres, solo aparecen los hombres. Porque el jeque de Dubái tiene 35 hijos y solamente 19 tienen derecho a estar ahí porque son varones. Claro, que tiene 35 hijos de cuatro mujeres, no más, ¿no? Solo cuatro mujeres, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que están muy arraigadas dentro de la costumbre y que digamos que ahí no han cedido. Es decir, ahí el hombre es el que manda y la mujer todavía está, digamos, un poco por detrás, ¿no? Aunque allí las mujeres trabajan. Esas son las concesiones, las mujeres trabajan. Allí cuando entras en el país, los que te miran el pasaporte en la entrada son el cuerpo, como se llame, de fronteras, que está formado por mujeres vestidas de negro. Unos hábitos que, claro, que luego las telas hay más baratas y más caras. Tapadas la cabeza, la cara libre y la cara como 3 kilos de pintura. ¿Eh? Es decir, no es que digas, es que es un tema de modestia, ¿no? Es decir, que sí tienen acceso al trabajo las mujeres. Sí tienen acceso a muchas más cosas, a los colegios, a las universidades, siempre separados hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero como una concesión a la apertura. Pero luego, a la hora de los matrimonios, la mayor parte de los matrimonios se siguen concertando entre las familias y la familia del hombre tiene que pagar a la familia de la mujer. Uh-huh. Y cuando llega la hora del divorcio, llega el hombre y dice, yo quiero el divorcio, y se lo dan mañana. Llega la mujer y dice, yo quiero el divorcio, y dice, venga, bonita, piénsate un poco, tu marido, tienes que respetarle y tal, ¿no? Es decir, ahí todavía no se ha avanzado. Pero si lo miramos con respecto a Arabia Saudí, bueno, ya ni te cuento, Arabia Saudí es que he puesto también un ejemplo tremendo, ¿no? Sí, es el país más... El más radical, ¿no? Uh-huh. De todos. Wahhabita, que es la rama más ortodoxa. Claro, por eso te digo que son lo peor de lo peor en ese sentido. Pero si vas a los otros países... Pero tampoco desde aquí los periodistas, sí, lo hacéis, ¿no? pero tampoco hace 4 días, creo que era, se abría en España unas jornadas sobre diálogo entre civilizaciones, en donde lo que se iba a defender eran los derechos de la mujer, era como el argumento principal, y quien organizaba esas jornadas era la familia real saudí, también, sí. ¿No? Porque ahí se produce tenemos una... Igual vemos a determinados países con un doble rasero. Pero porque ahí hay una contradicción que no hay, por ejemplo, en la excepción que estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudí, yo estoy seguro que si fuera por sus gobiernos, por sus jeques, a lo mejor se habría avanzado más, quizás. Pero ahí hay una serie de grupos de presión, una serie de grupos religiosos, que tienen un bastante poder en este asunto, cosa que en los Emiratos no existe. En los Emiratos el jeque decidió esas aperturas, decidió que quería convertir en un estado capitalista su pequeño país, y como tú bien has dicho, ellos consiguieron, a cambio de determinadas aperturas en las costumbres, de determinadas costumbres, de dejar una cierta apertura, porque allí una gran parte de lo que se está haciendo es con capital extranjero. Uh-huh. Es decir, que no es que ellos estén construyendo todos esos grandes y enormes y lujosísimos hoteles y torres. No. Lo que están es ahora consiguiendo que entre el capital extranjero a ponerlo. Para que entre ese capital extranjero debe haber unas ciertas garantías en el país, ¿no? Uh-huh. Un país que acepta, los extranjeros aceptan perfectamente, que bueno, que todavía hay determinadas limitaciones, ¿no? Es como cuando vas por la calle o en las afueras y ves de repente una especie de 4 casas adosadas. Al principio no sabes lo que es. Es la casa de un rico, que tiene 4 mujeres y tiene 4 casas juntas para que cada una pueda vivir, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas cosas son normales, quiero decir, son normales porque están en un avance hacia lo que nosotros entendemos, ¿no? Pero yo ya he visto 2 veces, tampoco mucho, pero la excepción es que vale la pena, ¿no? De la mano a un hombre vestido de blanco y una mujer vestida de negro, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, que lo que te decía antes, que no se tocan. Y ahora nosotros nos tocamos ellos también. Ajá. Es decir, para mí eso fue decir, bueno, está calando. Lo que pasa es que ¿cuántas generaciones tendrán que pasar para que se sigan de alguna forma acercando, para que las mujeres puedan tener acceso a esos derechos que todos sabemos que tienen, pero que, bueno, de alguna forma... Hay alguna religión que todavía lo está vetando, ¿no? Uh-huh. Y en este país, en Emiratos Árabes Unidos, supongo que inquietud como en el resto del mundo. Decimos que acaba una temporada y comienza otra. Posiblemente esta ha sido de transición en cuanto a los conflictos en Oriente Medio, porque dentro de muy pocos meses hay cambio en el gobierno del mundo, o cambio en el gobierno de Estados Unidos, que viene a ser lo mismo. Hay un conflicto ahí muy evidente con Irán. Hace muy pocos días se sabía, gracias a una información del New Yorker, de esa mujer, de esa financiación para provocar movimientos contrarios a los líderes políticos, al presidente de Irán, para utilizar dinero en crear movimientos dentro de Irán con objetivo de provocar un cambio. Es decir, hay un conflicto con Irán muy claro, en una semana en la que también hemos sabido cómo Irán ha hecho pruebas balísticas. ¿Cómo se observa esta problemática en toda esa zona? En un país que digamos que la parte económica la tiene más o menos asegurada. Vamos a ver, lo primero que hay que decir claro después de estas 2 semanas que hay que tener claro algo. Irán sigue en su enrocado, sigue echando el órdago, y hay que decir que Israel se ha convertido en este... yo creo que ya claramente, lo hemos comentado, pero ahora creo que está cada día más claro, en que puede ser el brazo armado de Estados Unidos. Al menos el primer ataque sí parece que de alguna forma podría ser un ataque de los bombardeos israelíes contra Irán, y que lo que hemos asistido de alguna forma es a cómo los países han mostrado su músculo, ¿no? Y que lo cual es absolutamente tenso, ¿no? Uh-huh. cuando Irán mostró su músculo y Estados Unidos le contestó, Israel le contestaron, curiosamente, en los Emiratos, en concreto, la reacción a mí me dejó alucinado. Porque no fue una reacción de apoyo a Irán. Uh-huh. Una editorial decía algo así como que Irán tiene muchos problemas interiores. No se han cumplido las promesas económicas que el presidente Ahmadinejad hizo en las últimas elecciones. Y ahora, con estos gestos, lo que está es tapando el descontento interior. Lo cual yo no lo sabía, quiero decirte, te soy bastante sincero, pero me recuerda a lo mismo que hace Chávez, a lo mismo que hace que hacen otros presidentes, ¿no? Que cuando tienen problemas internos tratan de unir a todo el mundo con un enemigo común en el extranjero. Pero es que en los Emiratos lo que piensan es que la actitud de Irán les puede perjudicar. Uh-huh. ¿Y por qué les puede perjudicar? Porque una guerra en Irán puede hacer que todas las inversiones que están entrando en los Emiratos y toda la, la tranquilidad que se está produciendo, el nivel que está subiendo se venga abajo. Pero es que colaboran los Emiratos en eso, es decir, en intentar apaciguar la A mí no me cabe duda, ninguna duda de que sí. Sí. Pero más aún, te hablo de los Emiratos, pero es que proyectos similares en mucho más pequeño, ¿vale? Uh-huh. En mucho más pequeño, en algún momento en Qatar están en esa tarea. El gesto del soberano de Arabia Saudí viniendo a España a inaugurar el asunto que tú has dicho antes de las religiones es un gesto. Es decir, es un gesto que va en contra de lo que piensa Irán, porque Irán está tratando de montar todo el tema, ahora de desviar todo su problema atómico hacia Israel, ¿no? Es decir, está diciendo que los judíos, que es el problema que tienen, ¿no? Con lo cual, ante mi sorpresa, me encuentro con que, que Irán podría tener más problemas de lo que podría parecer si algún día hiciera una locura. O si algún día Ahmadinejad de alguna forma tuviera problemas dentro del país, bueno, pues quizás, solo digo quizás, los países del entorno a lo mejor ayudarían a librarse de él y aplaudirían el que se largara, porque a lo mejor a ninguno de ellos les interesa en estos momentos que no solamente que Israel pueda bombardear un punto concreto, sino que Estados Unidos pueda atacar Irán. No ahora, que sabemos que ahora no va a poder ser, pero sí al año que viene, a lo mejor con un nuevo presidente que quiera recordar que a él también hay que respetarle, porque si no, él puede dar caña, ¿no? Y además, en las últimas semanas parece claro que el posicionamiento de Obama, quien es, por lo menos que a nivel internacional creemos que se perfila como próximo presidente, aunque en las encuestas no está tan lejos McCain, pero que también Obama está empezando a entrar un poquito en el discurso de presión a Irán también, y en el de y ha empezado a dudar con el tema de la salida de tropas de Irak, que al final en temas internacionales, mande quien mande en Estados Unidos, se sigue una línea muy continuista siempre, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ya dijimos aquí un día, ¿te acuerdas? Comentándolo, que a la hora de la política internacional, a la hora de los ataques, no hay que olvidar que tanto los demócratas como los republicanos actúan igual, ¿no? Uh-huh. Y que Kennedy, con todo ese halo de progresía, bueno, pues Kennedy tuvo a las tropas en Vietnam, Kennedy intentó invadir Cuba, quiero decir, que, uh-huh, que luego una vez en la Casa Blanca es tal el poder que hay, es tal la necesidad de que te respeten, es tal la sensación muchas veces de que tú puedes solucionar los problemas, que al final yo la verdad no veo muy poca variación entre lo que sería McCain a lo que sería Obama. Ahora ya nos enfrentamos a los últimos 6 meses, aún le quedarían a Bush en el poder, pero ya 6 meses con fecha de caducidad, que es a primeros de enero, cuando el siguiente presidente tome posesión, pero las elecciones se producen en noviembre, sí. Es decir, no suele haber decisiones importantes, y menos a nivel internacional, entre noviembre y enero. Es decir, que ya parece, y todo apunta a que Bush no va a iniciar la aventura iraní. No, no va a ser él. En ningún caso. No, porque eso requiere... Primero, no se puede iniciar esa aventura mientras esté tan mal todavía el tema de Irak, ¿no? Uh-huh. Y luego un punto. Atentos, porque hay decisiones que se toman en el último mes, que toma siempre el presidente de Estados Unidos, y que la suele ejercitar el último mes, que es la de indultar a presos o a condenados. Uh-huh. Digo porque hace unos cuantos años siempre aprovechan para indultar a algún gran terrorista o a no terroristas islámicos, por supuesto. Imagino que nos van a quitar el Guantánamo, el cartel de Bin Laden, ¿no? Digo yo. Pero cuidado, porque esas cosas siempre se suelen hacer. Por lo tanto, podemos esperar alguna sorpresa, ¿no? Todavía. Bueno, y como siempre, antes de las elecciones se habla de esa sorpresa de octubre, esa decisión o ese acontecimiento que puede cambiar el resultado electoral, que parece que va a estar interesante, por lo menos informativamente hablando. A medida que se van acercando las fechas, también se van acercando las encuestas entre las opciones de un otro candidato. Yeah. Así que desde la lejanía lo vamos a ver entretenido desde el punto de vista periodístico. Y que hay el síndrome del atentado. Uh-huh, exacto. ¿Eh? Quiero decirte que ahí está el tema. No lo vamos a pasar bien, seguro. Estaremos muy atentos a esos acontecimientos, esas elecciones en noviembre, primeros de noviembre, creo que el día 5 de noviembre es cuando... ¿El primer martes? ¿Cuándo es? El primer martes después del primer lunes de la cuarta luna de otoño, algo así. Es rarísimo. Pero vamos, siempre suele ser en los primeros días de noviembre. Estaremos muy atentos a lo que ocurra. Estamos con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Con las preguntas de nuestros oyentes. Que se van acumulando y, por ejemplo, Raúl dice que buena noticia la liberación de Ingrid Betancourt. Me he enterado que ha sido gracias a una hábil estrategia de engaño del gobierno colombiano, así que no puedo resistirme a pedir que Fernando Rueda nos dé más detalles del asunto. Y al hilo, Antoine se pregunta si hay elecciones en Colombia o algo así para que se decida la liberación ahora. No, la liberación fue una operación del presidente Uribe, ayudado por los americanos. Fue un éxito, no, sobre todo incentivado porque Hugo Chávez quería arrogarse el éxito de su liberación, y entonces la hicieron. Yo creo que ha sido una liberación perfecta. Incluso con el detalle de ir con la bandera de la Cruz Roja. Yo voy a sacar aquí mi vena más sincera. Yo creo que con los terroristas, entiendo que hay ciertas cosas que prohíben las leyes, pero yo creo que con los terroristas este tipo de cosas, aunque violen las normas, aunque si con eso se ha conseguido la liberación de 13 personas que llevan años sufriendo, el que se hayan puesto o no por miedo o no se hayan puesto lo de la Cruz Roja, sinceramente me parece... cómico darle una trascendencia. Lo importante es que se los han liberado. Uh-huh. También os comentamos a todos los oyentes que estáis con nosotros que si alguno quiere acercarse aquí hasta la mesa, hacer alguna pregunta a Fernando, estamos a vuestra disposición, levantáis la mano, os acercáis y él, con toda la amabilidad y su... ¿Qué me caracteriza? Por supuesto, os va a responder. Martín. Pues Sergio quiere trasladarte una consulta. Fernando, acerca del papel, organización, funciones, estrategia que juega el heredero de la KGB, el Servicio Federal de Seguridad Ruso. ¿El qué? Perdóname. El heredero de la KGB. No, lo primero. ¿Qué es lo que...? Sergio, que te va a trasladar una consulta. ¿Qué era? No, lo segundo, entonces. Organizaciones, funciones, estrategia... Ah, sí, bueno. Es que hablar... Es igual que la KGB. Quiero decir, ahí no ha habido ningún cambio. Es como el CSID que pasó en el 2002 a llamarse CNI. ¿Cuál fue el cambio? Pues prácticamente ninguno. Nombre. La KGB hacía una serie de funciones... Tenía muchísima mala fama, pero no lo hicieron por fuera, porque que fuera te teman y piensen que eres un salvaje, eso está muy bien. Pero que dentro tus propios ciudadanos tuvieran tan mala imagen del KGB fue lo que llevó de alguna forma a cambiarle la imagen y a reestructurarlo, que llevó a que hubiera menos agentes, a hacer una limpieza, asuntos. Pero siguen ocupándose de los mismos asuntos que se ocupaban antes. No ha habido ningún cambio. Bueno, pues desde Avilés, José Manuel dice que aprovecha su correo electrónico para pedir a Fernando y a Bruno vuestra opinión acerca de la reunión del G8 recientemente ocurrida en Suiza. Más bien... Yo estaba en Hokkaido. En Hokkaido. Yo no tengo ni idea. ¿Estabas en Hokkaido? Quiero decir, estaba en la playa. Estaba trabajando intensamente. No. Podéis empezar por el menú, que creo que era espectacular. Ah, sí, ¿verdad? No. Uh-huh. El próximo día, yo prometo que entero y hago una valoración del G8. Martín, recuérdamelo. Venga. ¿Vale? Y el próximo día. ¿Vale?